seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 31. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues bueno, hoy número 32. Ay, ya me ando haciendo bolas con los números aquí, pero bueno, no se preocupen, es el número 32, así que si por accidente habían descargado el podcast anterior, pues bueno, ahí no piensan que este es el 31, no, pues es el número 32, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy es día de Cinemás, así que avísenle a sus amigos para que oigan las recomendaciones que tenemos esta noche de películas y de, pues ahora sí, de muchas cosas que vamos a tener, que vamos a platicar hoy en este podcast. Y bueno, pues a los que ahorita nos están escuchando, pues a través del recalentado, que seguramente ya bajaron pues en la página de resetmx.bg, ahora sí, este es nuestro nuevo dominio, ya es el más actualizado. O a través de nuestro canal de iTunes, pues les pedimos pues que nos vengan aquí a visitar a partir de las 10 de la noche, siempre aquí en www.resetmx.bg/live. Aquí pues tenemos aquí el chat en vivo para que vengan y pues echen cotorreo y nos manden sus sugerencias. Y bueno, pues también un saludo pues a la gente que está ahorita en Mixler, pues váyanse conectando aquí por favor, ya estamos aquí en el Cinemás, así que pues éntrenle para que chateen. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Tenemos a Axel, a Borre240, a CanomX, a Choco Chocorito Real, a DJ Gilbo, a Futuro Hello, a Kiss Kiris Kiss y a Monkey03. Kiss Kiris Kiss. Bueno, un saludo a todos. Ahí levanten la mano, ahí para que vea que los estoy viendo y escuchando. Y bueno, pues hoy, pues, bueno, todavía no ha llegado muy aquí a platicar con nosotros, pero bueno, quien sí va a estar con nosotros es nuestro Ojo de Saurón, nuestro patrón aquí, pues, el que mandó a los monos voladores, el buen Ícaros. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí dándome una vuelta, y pues se supone que vamos a platicar de unos temas bastante interesantes, entonces, pues, ahí a ver en qué podemos ayudar, ¿no? Sobre todo para no andar acá tan solos. Sí, porque pues bueno, pues por algunas razones personales Kike no va a estar con nosotros el día de hoy, lamentablemente pues no va a estar, pero ahí vamos a hacer algunos trucos mágicos para que Kike sea escuchado en este podcast, porque Kike quería hablar de la película que vimos este fin de semana, y pues sabemos que aquí el mago de Oz, que es aquí el buen Ícaros, nos hará un truco para que aparezca, ¿no? Pero bueno, todo a su tiempo, como dicen por ahí. Y ahí estamos, ahorita nomás ahorita vamos a platicar de las noticias, en lo que llega, a ver si llega Moy, pues para que se integre aquí a la conversación. Pues bueno, primero que nada, vamos a ver una de las notas que pues me llamó la atención esta semana, que es el de que había una gran pregunta después del éxito que tuvo el cortometraje de Maggie Simpson in The Longest Acre. Pues se había la gente, bueno, de pronto salió la pregunta de que si los Simpsons iban a tener una secuela. Ustedes saben que pues cuando se lanzó la película original hubo, pues fue un éxito en taquillas, logró 527 millones de dólares a nivel mundial, y uno esperaba pues de que fuera a haber pues alguna secuela u otra película, pero Pues ha habido muchos problemas. Dice Matt Groening que hacer la película les llevó 4 años y eso pues pues vino a pegarle muchísimo pues al equipo de producción. Ustedes se imaginaban, no solamente estaban haciendo la película, estaban haciendo cuatro o cinco temporadas de Los Simpsons al mismo tiempo, y eso es un trabajo bastante complicado. Además, pues bueno, ustedes saben que Los Simpsons pues han pasado 25 temporadas y pues ahí esforzándose pues ahora sí heroicamente por no tener que hacer crecer a los personajes o verlos más viejos o ver a que Maggie diga palabras. O sea, definitivamente ha sido una saga, una historia muy larga la de Los Simpsons, y pues Matt Groening no tiene todavía planeado terminar la serie, entonces aún falta mucho por ver si va a haber vamos a ver el fin de la serie de Los Simpsons en televisión. Y por si fuera poco, pues dice David Silverman, el productor director, que si volviéramos a ver una secuela de Los Simpsons, esto pues sería en 10 o 15 años. Así que pues las posibilidades de que veamos Los Simpsons 2 pues son muy, pero muy lejanas. Yo creo que a lo mejor hasta podemos hablar de que nuestros hijos van a ser los que van a gozar de esa secuela. No sé tú qué piensas, Ícaros. Pues la película de Los Simpsons no se me hace tan buena, o al menos a mí no me pareció tan buena la primera. Y como dices, ahorita llevan en 20 y tantas temporadas y creo que están viviendo como que un descenso, ¿no? Van como que en picada. Creo que todos lo han notado y mucha gente está pues más que, digamos, en contra del humor que manejan ya en las últimas temporadas. Entonces, aquí la cuestión es cómo van a recibir esta película nueva o cómo va el público a aceptar esta secuela. Y sobre todo, ¿qué trama le pueden dar, ¿no? Es algo que también es muy complicado. Ya la primera fue, digamos, algo complicado de maniobrar para que no pareciera un capítulo gigante de Los Simpsons. Pero en este caso, hacer una secuela y luego con el panorama que hay ahorita, yo creo que por eso prefieren dejarlo para después, que seguramente cuando termine la serie y cuando pasen los años y de repente digan, va a haber la película de Los Simpsons 2 y ya no hay serie, y ya digamos, se va a convertir como que en un culto. Ajá, entonces mucha gente la va a ver por, digamos, el factor nostálgico más que por esperar ver un capítulo bueno de Los Simpsons o esperar ver una película buena, ¿no? Entonces creo que se están yendo más que nada por la fácil, ¿no? Decir, pues la lanzamos en unos 10, 15 años y ya, pues, que el público se le olvide un poquito Los Simpsons y que sea lo que mandemos, pues, sea bien aceptado, ¿no? Sí, yo creo que pues es algo así como lo que pasó con los Muppets, ¿no? O sea, los Muppets en alguna época fueron así que los veías en todos lados, en la televisión, con el show de los Muppets, y luego la serie animada de los pequeños Muppets, y las películas de los Muppets, y de pronto en los 90s, ¡pum!, de pronto como que medio desaparecieron, y la gente se fastidió hasta de las películas que había, ¿no? Porque las películas eran adaptaciones de otras historias con los Muppets. Y pues ahí en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Ya chole con los Muppets, y los dejaron por la paz un buen rato, hasta que de pronto YouTube los resucitó, se puede decir, pero eso ya fue más un golpe factor nostalgia que cualquier otra cosa, ¿no? Y eso pues causó que los Muppets fueran un éxito en taquilla hace algunos añitos. Y de hecho, pues le fue bien a la película, y creo que le ha venido bien el descanso, ¿no? Y ha sabido como que regresar, por así decirlo, con ese factor nostalgia que de repente pues necesitan algunas series o necesitan algunos productos, porque ya no es tan sencillo pues sorprender después de tantos años haciendo prácticamente lo mismo. Exactamente. Y pues bueno, eso de resultado pues generó un éxito de taquilla para los Muppets, y vamos a ver una nueva película de los Muppets ahí pues se puede decir, creo que va a ser para el 2014, entonces pues eso pues funciona, ¿no? Y para tratar de evitar cometer los mismos errores que ocurrieron en la década, hace algunas décadas. Sobre todo que ya no son, digamos, series o personajes que estén tan identificados con la actualidad. Entonces, digamos que el factor nostalgia, como ya mencioné, es muy importante. Y yo creo que si lanzaran de nuevo una serie de los Muppets, que fuera, no sé, ya digamos semanalmente, la gente se terminaría como que por aburrir. Fastidia. Puede ser, pero bueno, pues ahí tienes Plaza Sésamo, que ha estado años y años y años, pero pues es su objetivo es hacer un programa pedagógico, ¿no? Ajá. Que es algo así que pues muy diferente a lo que hacen los Muppets, ¿no? Sí, que son parodiar. No se tienen que preocupar por, digamos, ser graciosos. Exactamente, sino pues mantener ese estatus educativo, tener invitados, pues bueno, lo hace entretenido y largo, ¿no? Pero bueno, no sé, alguna otra cosa que quieras comentar de esto, pero no. Pues no, de momento nada más ahí como que igual mencionar que no me gustó mucho la primera película de Los Simpson, pero a ver cómo queda la segunda, que en algún momento seguramente llegará. Como ya dije, el factor nostalgia puede mucho, y si no, pregúntenle ahí a cientos y cientos de películas que regresan pues años después, como uh-huh. Terminator. Así es. Y bueno, pues pasando a la segunda noticia, hubo una nota muy interesante. Josh Whedon pues fue a presentar una película que se llama Mucho Ruido y Pocas Nueces, la cual pues pues es una adaptación de la obra de Shakespeare, pero esta pues adaptación se hace ahora sí que en un mundo, se puede decir, moderno, ¿no? Estamos hablando de que esta película, pues bueno, así en pocas palabras, es la adaptación de Shakespeare, pero mucha gente pues no fue precisamente a preguntarle a Joss Whedon, oye, qué tal está la película, ¿no? Sino que pues en la cual aparece, por cierto, Clark Gregg. Y pues cuando hicieron de pronto la pregunta, oye, ¿y qué onda con Clark Gregg? Ustedes saben que este actor interpreta al agente Coulson, quien apareció en las primeras películas del universo de Marvel. Y de pronto le preguntan a Whedon, ¿qué tan cierto era qué personajes estaban esperando aparecer en la serie de S.H.I.E.L.D.? Que es una serie que va a aparecer en Estados Unidos, en la televisión norteamericana, en los próximos meses. Y comenta de que Coulson no va a ser un cameo, no va a ser un personaje que aparezca de pronto en un flashback, sino que va a ser un personaje que va a aparecer en muchas partes trascendentales del piloto de la serie. Entonces así como que te quedas tú, ¿what? O sea que lo que comenta en pocas palabras, dice que la idea del hombre pequeño es algo que siempre le ha apasionado, y no hay mejor hombre pequeño que Clark Gregg. Lo que le intriga en ese mundo es que hay alrededor de la comunidad superheroica la gente cuyas ventanas saltan por los aires cuando el destructor aparece. Son esas historias más íntimas las que le permiten acercarse a la mitología de los Avengers y de Marvel Comics desde el estilo visual y los valores del medio televisivo, y pienso que han creado un conjunto alrededor de Clark. ¿Cuánto de esta serie conectará, sugerirá o determinará el rumbo de la próxima película de Avengers? Es algo que todavía están decidiendo. Para él es más importante que a la gente le guste la serie por sí misma que si están preguntando si va a aparecer algún Avenger. Obviamente comenta que no va a aparecer Hulk porque lo considera muy caro. Entonces, pues la verdad, tenemos ahí una sorpresa, ¿no? Que dicen, va a salir Coulson, aunque confirma que no va a salir de momento ningún Avenger. Entonces dices tú, bueno, pero ¿cómo va a aparecer Coulson si ya vimos, sin Avengers ya vimos que aparentemente se había despedido de la serie? Entonces es algo que pues va a quedar como que en especulaciones, a lo mejor vamos a ver algún Skrull o algún duplicado, no sé. Ahora sí que lo vamos a dejar así como que en el pendiente, ¿no? No sé, Ícaros, ahí si tienes algún comentario. Pues no sé, yo igual estoy esperando bastante, bueno, la segunda tanda de películas de Marvel, que como sabemos vienen a preparar lo que será Avengers 2, y que uh-huh. de cierta forma también hay cierta expectativa por todo lo que ha generado la primera, y que muchos la catalogan como una de las mejores películas, y otros decían que no, que Batman The Dark Knight Rises o incluso cualquier otra, ¿no? Pero creo que por lo menos The Avengers sí fue como que el punto más alto al que llegó la, ¿cómo decirlo? Este género de películas basadas en superhéroes, ¿no? Sobre todo, digamos, más que nada en cuanto a popularidad, no lo digo más allá de calidad o decir cuál es mejor que la anterior, sino creo que The Avengers vimos como que el punto máximo al que podía llegar el fanatismo, ¿no? Y sobre todo la expectación por parte del público en general, y no solo de fans, sino también de gente que de repente no estaba tan adentrada en el universo de The Avengers. Entonces creo que ahí tienen un reto muy, muy interesante de la segunda película. Lograr mantener cautivo a todo ese público, ¿no? Al que vio The Avengers 1 y que de alguna forma no es tan fan, porque sabemos que los fans, pues como quiera, la van a terminar viendo, pero la gente que no es fan o la gente que no es seguidor y que de repente se chutó Avengers o se chutó las de Marvel de estos últimos años, pues lograr mantener esa atención, ¿no? Y sobre todo yo creo que los personajes, ahí va a ser un factor importante ver qué tanto logran no solo, pues, acaparar la atención con los personajes que ya tenían, sino presentar otros diferentes. Uh-huh. Sí, así es. Y entonces, pues yo creo que cuando quieres hacer un universo expandido de todo lo que está ocurriendo aquí en los cómics de Marvel, pues no vas a limitarlo a los personajes que aparecen alrededor de Iron Man o alrededor de Capitán América o alrededor de Thor, sino que tienes que tratar de crear un universo, pues como lo que pasó con el universo de lo que llamaban el Teamiverse o el universo que generó Warner con las series de Justice League y Batman y Superman, ¿no? Que son así como que de pronto creció muchísimo eso y de pronto veías algo bastante enorme con las series de Warner que terminaron con Justice League ilimitado, ¿no? Exactamente, y pues a ver qué sucede con esta nueva película, ¿no? Que cuándo es el estreno tentativo, según. ¿De Avengers? Ajá. Avengers se espera en el 2000, supuestamente en el 2015. Supuestamente, lo vamos a dejar así como que de tarea. Pero se supone que tienen, digamos, encaminado otros 2 años de películas, ¿no? Antes de. Sí, no, pues todavía nos queda, pues bueno, Avengers 2 está en el 2015. Este año, pues estamos esperando Iron Man 3, estamos esperando la secuela de Thor. En el 2014, pues viene la secuela del Capitán América, viene la de los Guardianes del Universo. Y pues pues 2015 Avengers 2, ¿no? Que pues ahí también están hablando de que pues después de Avengers viene la del hombre hormiga, pero bueno. Sí, que digamos ahí tienen bastantes piedritas todavía en el camino con Thor 2 y Capitán América 2, que pues siempre está la polémica, ¿no? De si una secuela puede causar la misma expectación que la primera. Sí, ¿no? Y luego todavía, pues pues sí, de hecho, pues imagínate, pues son estas cuatro películas, o sea, porque pues también tenemos que contar que Guardianes de la Galaxia de alguna manera nos va a conectar a Avengers 2 también, y pues ya es que hasta pues en cierto modo al cómic le han metido mucha publicidad, pues porque van a meter a Iron Man en el cómic, pero pues no sé por qué, pero bueno, ahí está la onda, ¿no? Pero bueno, ahí pues pues ahí tienen el reporte, pues a ver cómo nos va, a ver cómo le va a Josh Whedon con estos proyectos y ojalá pues esto nos lleve a que terminemos disfrutando Avengers 2 como si fuera la cosa más grande del universo, pero eso no estoy seguro. Pero bueno, pues vamos a ver este otro tema, pues ahora sí que pasando a los siguientes temas, tenemos pues bueno, vamos a platicar un poquito del tema de la semana, que pues como ustedes saben, bueno, se estrenó una película el fin de semana pasado, la cual pues pues fue un exitazo en taquilla, o sea que fue y pegó enormemente, digamos que obtuvo 80 millones de dólares en Estados Unidos y 150 a nivel mundial, inclusive aquí en México obtuvo un estimado de 5 millones de dólares, algo así como 60 y, bueno, en pesos mexicanos fueron 66 millones de pesos, y esto fue la cuestión de la película de Oz el Poderoso, o como se llama en Estados Unidos, Oz the Great and Powerful. Pero bueno, antes de entrar de lleno a esta película, vamos a platicar un poquito de lo que genera la historia de Oz el Poderoso, que es pues la serie de libros que se llama El Maravilloso Mago de Oz. Esta novela surgió el 17 de mayo de 1900, así, nada más, 1900. Fue escrito por L. Frank Baum. Y pues este libro pues vino a ser un éxito muy grande, no solamente como un libro, sino que también ¿cómo se llama? Por las múltiples adaptaciones que ha tenido esta historia fantástica sobre una niña llamada Dorothy Gale, la cual pues es sorprendida por un tornado y en Kansas, y pues de pronto pues despierta en un mundo fantástico, el cual pues está pues lleno de brujas, de seres fantásticos, y claro, de un misterioso mago que parece ser la solución al problema de Dorothy, que es pues regresar a Kansas sana y salva junto con su perrito, ¿no? Y pues bueno, la historia, ustedes seguramente se han topado con alguna de las adap muchas adaptaciones que ha habido del Mago de Oz. Ha habido, pues se puede decir en película, pues ha habido pues decenas, bueno, no digamos decenas, sino que ha habido algunas adaptaciones que valen muchísimo la pena y que pues debemos de considerar, ¿no? Por ejemplo, pues la primera adaptación del Mago de Oz, estamos considerando de que en 1900 surgió el primer libro, no, surgió el libro, y porque estamos hablando de que el libro tuvo pues una cantidad de secuelas gigantes, pues tuvo una gran cantidad de secuelas, por lo menos con el escritor original que es del señor Baum, hizo casi 15 secuelas, imagínense esto, y luego todavía se hicieron otras tantas 15 secuelas con otro escritor que se apellida Thompson, y finalmente otros libros que ya no se consideran oficiales, que son 9 libros más. Entonces, pues, los niños tenían bastante que leer sobre las aventuras de Dorothy y, pues, de muchísimos, y de todos los personajes que aparecen en estas historias, ¿no? También, pues, tenemos, pues, de estas adaptaciones del Mago de Oz, pues, pues muchísimas películas, ¿no? Pues, primero hubo algunas películas mudas, de hecho fueron así cortometrajes que fueron a destacar la historia de, pues, el primer libro, algunas secuelas, pero, pues, oficialmente la primera adaptación fue en 1910, pues pero realmente no vamos a platicar mucho de esta película, nos vamos a ir hasta 1939. En 1939 surge la primera adaptación que realmente nos llama la atención de este libro, que fue dirigido por Victor Fleming y por algunos otros directores. Ustedes imaginarán, fue una película muy muy complicada de hacer, porque estamos hablando de que originalmente habían puesto, pues, tenemos un trabajo de 6 directores diferentes, y, pues, bueno, también cuenta con la actuación de, pues, actores en ese entonces, que son Judy Garland, Ray Bolger, Jack Haley, Bernhardt, Frank Morgan, Billy Burke, Margaret Hamilton y, pues, un montón de actores. Incluso los enanitos cantantes, los Singer Midgets, aparecen como los Munchkins. Y, pues, bueno, esta película, pues, es interesante la forma en que cuentan la historia, porque, pues, se puede decir que son 3 segmentos diferentes. Se puede decir el prólogo y el epílogo son en blanco y negro. Y el desarrollo de la historia principal, o sea, desde un evento trascendente en la historia que es el tornado, hasta, pues, prácticamente la escena más climática, es en Technicolor. Technicolor, pues, era esa técnica en la que ese entonces se veían las imágenes, como en esa época, pues, se coloreaban las imágenes, o sea, no se filmaban realmente. Entonces, pues, esto le daba una tendencia de dos lugares diferentes a la película, ¿no? Usualmente, pues, las películas las veíamos en blanco y negro, pero este cambio a color, pues, llegó a sorprender a muchos. La historia, pues, bueno, ustedes ya la conocen muy bien. Dorothy es atrapada por un tornado, se va a la Tierra de Oz, donde conoce a unos seres, donde, pues, junto con su perrito Totó y su casa, pues, llegan y aterrizan sobre una malvada bruja, la cual, pues, pues, muere a causa del impacto. Y pues, y resulta que, pues, una bruja, pues, decide darle a Dorothy, pues, se puede decir como en recompensa, las zapatillas de la bruja que aplastó, la bruja del este. Entonces, pues, Dorothy y Totó deciden, pues, emprender el camino, tomar el camino amarillo hacia la tierra, hacia la ciudad de Esmeralda, donde está el Mago de Oz. Y en el camino se encuentran con 3 simpáticos personajes. El espantapájaros, un espantapájaros que, pues, cobra vida de manera inesperada, pero tiene problemas para pensar. O sea, él aparentemente no tiene. Él su deseo es tener un cerebro para pensar. Luego se encuentra con el hombre de hojalata, un autómata de hojalata que lo que quiere es tener un corazón para sentir. Y finalmente un león cobarde, el cual, pues, busca al Mago de Oz deseando encontrar valor. Pero, pues, esto no es solamente lo único que se van a encontrar, también se van a encontrar con simpáticos enanitos llamados Munchkins, los cuales, pues, aparecen justo al inicio de la historia. También se van encontrando con otros personajes en el camino, que, pues, por ejemplo, sobre todo los ahora sí que todo lo que manda la bruja del oeste, una malvada bruja interpretada por Margaret Hamilton de manera genial. De hecho, yo pienso que hasta de una manera, pues, te causa temor, o sea, realmente fue la pesadilla de muchos niños a lo largo de las siguientes décadas, pues mandando diferentes enemigos como lobos, como monos, simios voladores, los que finalmente atrapan a Dorothy y a sus amigos, y esto, pues, llevará a una aventura que, pues, de plano tiene momentos musicales muy, muy conocidos, por ejemplo, la canción de Sobre el Arco Iris, y también, pues, otros momentos en donde, pues, sí, vemos mucho canto, mucho baile, pero no es tan apegada a la comedia musical como otras películas. Pese a esto, la película no fue un éxito en taquilla, le costó muchísimo trabajo colocarse, y sobre todo porque tuvieron dura competencia con otras películas de la época, como lo que el viento se llevó, lo cual pues pues a muchos padres, muchas personas pues les causó pues esa competencia y no hubo la oportunidad de ver la película. No obstante, en los siguientes años ganó muchísimo espacio entre la gente. Es una de esas películas que agrada a chicos y grandes. Quizá no sea tan atractiva para muchos porque es muy musical, pero pero a un niño lo puedes tener muy entretenido con esta película, realmente te tiene divertido. Y pues a mí en lo particular, a mí me gustó mucho El Mago de Oz en esa época. No, esta película del Mago de Oz, a veces pienso que hasta más que la película que salió recientemente en el cine. No sé si Ícaro tuvo la oportunidad de verla. La reciente no, la de 1939 sí la he visto. Creo que es a día de hoy es como que un clásico, ¿no? Bueno, no a nivel... Bastante clásico. Ajá. Uh-huh. Y pues ahí tiene como que... Es curiosa, digo, para la época y todo lo que manejan, creo que hasta incluso hay muchos mitos alrededor de todos los maquillajes, incluso por ahí dicen que hubo un suicidio, ¿no?, a media película. Sí, entonces... Es que fue una producción muy complicada, se puede decir de que en algún momento estuvieron a punto de pelearse, imagínate, fue un proyecto que hicieron entre 6 directores, y solamente uno se tomó el crédito por hacerlo. Entonces ya te imaginarás el coraje que le han causado a los otros 5 que pues no los pusieron ni en la lista. Fue una producción muy complicada, la verdad. Sí, que incluso ahí creo que tenían problemas con, sobre todo con los maquillajes, ¿no?, que estaban utilizando para la personificación de tanto el hombre de Hojalata como de León. Entonces, sí. De hecho, incluso Margaret Hamilton comentaba en sus biografías que el hecho de que también el hecho de que le pintaran la cara de verde también le costó muchísimo trabajo poder quitarse esa pintura. Imagínate el día al día salir con todo ese maquillaje verde en la cara y pues que no se la podía despintar tan fácilmente, ¿no? Y luego incluso creo que el hombre de Hojalata, ¿no?, tenía como, también se enfermó, como que sufrió reacciones alérgicas al maquillaje, creo. A la pintura, exactamente. No, y eso pues hace que de pronto la historia pues se vuelva muy complicada, pues bueno, la historia la hizo muy complicada de hacer, pero pues la verdad de pronto yo creo que cuando uno la ve dicen pues algunas cosas realmente valieron la pena, ¿no? Pero ni te das cuenta, bueno, cuando te enteras de toda la historia que hay detrás de la película, como que en la película no se ve tan reflejado ese, todos esos problemas, ¿no? Hasta en cierto punto pues se ve muy muy habitual o muy normal todo lo que sucede en la película y los actores pues no se ven como que tan, digamos, mermados en su actuación. No, realmente no, y porque eso es lo que hace que de pronto la película sea bastante pues exitosa, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Realmente te atrapa la película y te tiene envuelto con la trama. Y eso es algo que pues a veces pega muchísimo en estas películas, ¿no? Así es. No, y de hecho, pues incluso comentaban que dice que la idea de que jamás que uno de los actores, Jack Haley, dijo que la cuestión del maquillaje era cualquier trabajo, como el infierno, decía. Entonces, pues ya se imaginarán. Y incluso, pero eso sí, los actores que estuvieron en la película estuvieron entusiasmados. Por ejemplo, Margaret Hamilton comentaba que cuando le hablaban por teléfono y le preguntaron, oye, pues te vamos a dar un papel en la película, y luego ella dijo, y luego de pronto, le preguntó, pues decía, ah, me van a dar un papel en Mago de Oz, ¿cuál papel me van a dar? Y luego dice, pues el de la bruja mala, ¿cómo crees? Y ya, pues feliz de la vida, ¿no? Ay, es que pues esa película es... Yo creo que es ahora sí que realmente es una de esas películas que debes de uno de tener en su colección, sobre todo si tienes niños. Eso sí. Sí, quizás sí. Aunque quién sabe, quizás a día de hoy es un poco inocente, ¿no? Y un poco tediosa para lo que estábamos actualmente acostumbrados. Uh-huh. Sí, puede ser, exactamente, porque ahora sí que ha sido un poco trabajoso. Pues ahorita ya es más difícil entender estas historias, ¿no? Aparte que es una película de 1939, entonces ya va por el siglo. Sí, bastante, ¿no? Y ahí también esta película generó muchísimas, ¿cómo se llama? Leyendas urbanas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la más conocida es aquella en la que dicen que se puede juntar el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd con la película. Pero, no sé, yo la verdad ahí sí estuve tratando de... Sí, he estado tratando de entender el por qué, pero pues solamente porque dicen que algunas escenas empiezan justo donde empiezan algunas canciones de Pink Floyd. es algo bastante interesante, pero pues no. Yo realmente cuando lo vi, pues dije, no, no realmente no lo capté. Y eso que soy muy fan de la serie de Pink Floyd, realmente. Que también se habla de un suicidio, ¿no? Sí, de que dicen que uno de los Munchkins, uno de los enanitos, se ahorcó. Mientras están grabando la canción de Vamos a ir a ver al mago, cuando van caminando en el camino amarillo. Pero curiosamente dicen que no es cierto, decían que fue más bien que había un animal, un pájaro, o un emú, o una garza, pues cerca de uno de los árboles, pues para dar un efecto así como que había más animalitos en el escenario, y eso parece que dio el efecto del enano ahorcándose. Y es algo que te quedas, ay, güey. No, o sea, fue ahora sí que la película genera muchas leyendas urbanas, y pues es una de las, también generó pues muchísimas frases que yo creo que hasta se llegaron a escuchar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la de Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas nunca más. Y yo creo que pues muchos de nosotros, si vimos Matrix, una de las frases que pronto nos acordamos cuando sale, le dice a Neo al momento de tomar la pastilla, pues sujétate bien que ya no vas a estar en Kansas. O algo así, bueno. Otra de las frases era la de no hay lugar como el hogar, que es una frase que repite muchísimo al final de la historia, y que es cierto, ¿no? Es como una moraleja, ¿no? Hay otras frases que de pronto dice, por ejemplo, la tía, la villana de la historia, en la parte de la tierra dice, te atraparé a ti y a tu pequeño perrito también. O la de la bruja que dice, me estoy derritiendo, oh, qué mundo. O sea, frases así, que la verdad nos dejaron así como que listos para recordar, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes algún otro comentario, Carlos. Pues no, en realidad es una película curiosa. Creo que no se la recomendaría a todos, y sobre todo no como que así póngasela a sus hijos, porque sería como que algo, un arma de doble filo, ¿no? Tanto les puede gustar o como tanto no. Pero a mí algo que me divirtió de una película que vi hace un buen en el cine, que creo que estaban no sé si era a Michelle Pfeiffer y no me acuerdo quién era el actor, que era de una pareja que se conoce en una reunión escolar y de pronto se van cruzando tanto que se terminan enamorando a los dos personajes grandes y tienen dos niños, que para distraer a los niños mientras ellos tienen un encuentro, pues se puede decir personal, ponen la película del Mago de Oz a los niños, ¿no? Pero la mujer se entretiene tanto en el baño, pues así calándose y maquillándose, que el galán se queda dormido. La mujer pues llega, ay, Dios mío, te dormiste, y se acurruca al lado de él y también se queda dormida. ¿Y sabes quiénes son los únicos que no se duermen en ese rato? Los niños. Los niños viendo el Mago de Oz. De hecho, acaban de ver la película completa y los chiquillos se quedan preguntándose dónde quedaron sus papás, ¿no? Es una película que tiene un toque de... ¿Qué pasó? ¿Cuándo se cortó? Ahí tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya sí. Está todo solucionado. Como okay. En el Mago de Oz. Sí. Oye, Carlos, ¿qué estaba diciendo cuando se cortó? Que fue una película, pues... Bueno, estabas comentando ahí la anécdota de que de repente los niños se quedaron despiertos viendo el Mago de Oz. Sí, exactamente. Y pues esta película pues estuvo bastante, pues bueno, en realidad fue bastante interesante, ¿no? Y bueno, ya les decía que esta película pues ganó dos Óscares, a mejor canción y a mejor banda sonora. Ya después, pasando los años, vino una pseudo secuela, se puede decir que fue animada. Esto fue en 1969, que pues fue una adaptación, pues, así baratona, que se llama, bueno, perdón, 1974, que fue una película que tardó 11 años en hacerse y que se llama El viaje de regreso a Oz, en donde Dorothy, y pues tiene una aventura en la cual no se ve el Mago de Oz en toda la historia, pero pues bueno, ahí se ven los personajes clásicos, y después, cuando los chiquillos se preguntaron dónde rayos está el Mago de Oz, y pues, y encontraron que no había sido tan exitosa en el cine, decidieron hacer en la adaptación de televisión, pues, meter a Bill Cosby, el famoso comediante, pues lo pusieron como el Mago de Oz. Pero bueno, esta película pues no fue tan exitosa, y mucho menos exitosa fue la adaptación de 1978, la cual decide hacer un tono muy moderno y muy afroamericano del Mago de Oz, con la película que se llamó El Mago. Esta película pues era completamente, pues era así que una película pues basada en música soul, con personajes afroamericanos. De hecho, Dorothy era Diana Ross y Michael Jackson interpretaba al espantapájaros. Entonces esta película pues básicamente mantiene la misma temática del Mago de Oz, son los mismos personajes. Se puede decir que la Tierra de Oz aquí ya no es, no es un lugar así, la ciudad de Esmeralda, y no aparecen los Munchkins, como ustedes los imaginan, sino que es la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, los monos alados son motociclistas, la Bruja del Oeste pues tiene su negocio de antigüedades. La Bruja del Este, la Bruja del Sur tiene pues también tiene también su adaptación, pero pues es una película que pues con, pese a de que tenía pues a dos estrellas de la música soul o música de la música de ese entonces, del Motown, pues realmente no tuvo el éxito que se deseaba, y pues muchos hasta quedaron ofendidos diciendo, no manches, ¿cómo pudieron hacer una adaptación así, no? Yo creo que hasta fue lo peor que le pudo haber pasado a Michael Jackson en su carrera. Ajá. Fue de lo más bizarro, ¿no? Que ha pasado, digamos, por la industria fílmica musical. Sí, así es. Yo creo que eso y la película del Sargento Pimienta han sido las cosas más extrañas que pasaron en la década de los 70s. La verdad. Esa del Sargento Pimienta con los Bee Gees también está malísima. Yo digo que pues sí, yo creo que si son fans del Mago de Oz se van a sentir hasta ofendidos de ver esta película, ¿no? En 1985 intentaron hacer una secuela, y que es una secuela no oficial porque la película original es de Warner Bros. Y la película, la secuela es de Walt Disney, la cual pues hace una película con un tono más, se puede decir incluso hasta más oscuro, en donde Dorothy es internada en una institución mental pues para superar esa melancolía que implica el haberse quedado pues fuera de la Tierra de Oz. Sin embargo, Dorothy encuentra que este lavado de coco que le pretenden hacer la puede hasta matar. Entonces, Dorothy encuentra la manera de regresar a la Tierra de Oz y la encuentra desolada, dominada por un rey gnomo, el cual ha convertido en piedra a sus amigos, y pues ahora sí que con la ayuda de una gallina que tiene como mascota, intentará pues otra vez salvar a la Tierra de Oz, aunque pues sí, es una aventura que de pronto sí nos dejó así con la cara de what, aunque varios segmentos de la película están basadas en los libros que escribió Frank Baum posteriormente, ¿no? La película pues no tuvo tanto éxito en la taquilla, y de hecho esto hizo que Disney abandonara por un muy buen rato la idea de seguir haciendo películas del Mago de Oz, pero tuvo su grupito de gente que le gustaba, ¿no? Se volvió como una película de culto para algunos, bastante raro, ¿no? En el 2005, y yo creo que en esos ratos en los cuales ya decíamos, ya chole con los Muppets, ahorita que lo decíamos, salió otra adaptación del Mago de Oz, pero esta pues ahora sí, pues con el apoyo de Disney y de los Muppets, sale esta película que en la cual pues Dorothy vuelve a ser un personaje afroamericano, en este caso es Ashanti, la cual pues quiere ser una cantante, y de pronto pues es atrapada por un tornado junto con Toto, y pues van a buscar al Mago de Oz, pero en este caso pues los personajes del Mago de Oz son los Muppets, tal y como ocurrió en la serie animada de los pequeños Muppets, donde Peggy era Dorothy, René era el espantapájaros, Gonzo el hombre hojalata y Fozzie el león cobarde. Aquí Ashanti es Dorothy, René repite su papel del espantapájaros, Gonzo es el hombre de hojalata, que en este caso es la cosa de hojalata, o el fenómeno de hojalata más bien, y Fozzie era el león cobarde. Y pues Peggy interpretaba a todas las brujas de la historia, ¿no? A la Bruja del Oeste, a la Bruja del Este que muere aplastada, y a las dos brujas buenas del sur y del norte y del sur, ¿no? Entonces, y pues bueno, ahí van apareciendo más personajes de los Muppets conforme va avanzando la historia, ¿no? Por ejemplo, los Munchkins eran era Rizzo la rata, y por ejemplo estaban también los críticos, Stater y Waldorf. Pero era una película que yo creo que para ese entonces, como que yo siempre dije, los Muppets son entretenidos a veces, pero yo como que ya en ese momento ya decían, ya basta con los Muppets. No sé, ¿y qué opinas? Ya nos faltaba que sacaran de Muppets Star Wars o algo así. Pues poco les falta, pues bueno, es que yo creo que porque, bueno, si en los pequeños Muppets ya habían salido parodias de Star Wars, de las Tortugas Ninjas, de videojuegos, ¿de a poco les faltaba, eh? Sí. Yo hasta creo que si no es porque. Sí, ya, ¿sí? Ya poco les faltaba ahí, entonces, pues, creo que ya estábamos como que en la época de sobresaturación de los Muppets. Sí, y casi casi hasta faltaba nomás que saliera de Muppets and the Angry Birds, ¿no? Aunque yo creo que conociendo los personajes de los Muppets hubiera sido más bien Peggy la Angry Bird, ¿no? O la Angry Pig. Pues quién sabe, ¿no? Es que, y la película en sí no es mala, pero yo creo que el gran problema es que ya estaban los Muppets muy saturados en ese entonces. Y pero aún así hacen una adaptación pues decente, se puede decir, no es mala, es decente. Y yo creo que si no se sienten, no se quieren abrumar con una historia como la del 39, pues pueden ver esta película pues con personajes más familiares. No sé qué opinas. Sí, es como que bueno, digamos que por default el que sea más reciente le da ese atractivo, ¿no? De que no es tan de que está un poco más cerca de la actualidad. Uh-huh. Y aquí la cuestión sobre todo de los Muppets, pues también es como que otro plus que mucha gente que quizás ahorita vio, por ejemplo, la última de los Muppets, pues diga, a ver, vamos a echarnos las anteriores de los Muppets, ¿no? Entonces, uh-huh, pues creo que es una buena opción. Igual no es perfecta, pero tiene lo suyo. Casi casi acá anda diciendo el Rafikix que Love Muppets Ascension. Pues casi casi, ¿no? Pero hasta eso que, bueno, si ya de pronto quisieran ver una buena película de los Muppets aparte de la del 2011, yo les recomiendo que vayan a ver la de los Muppets Toman Manhattan o la primera película de los Muppets. Son muy buenas películas, la verdad, a pesar de que ya están, ya algunas sí envejecieron medio mal. ¿Cuál es la en la que se casan? ¿La de Manhattan? La de los Muppets Toman Manhattan, esa está muy buena. Que si aparte, una es la, digamos, precuela, ¿no? De la que vimos ahorita, o... Creo que o... sí, y luego aparte también es precuela de los pequeños Muppets. Ajá. Porque aparece una secuela donde aparecen los Muppets Babies, pero en títeres. Está muy chida esa película. Y nada, ¿cómo se llama? y ya después, ahí ya me ha comentado... Ay, Dios, ahí no, o sea, de pronto me quedé con lo que andaban diciendo en el chat... El Dios Dinero ahí andaba preguntando lo de los Munchkins. Pues no sé si ya llegaste al programa porque ya habíamos explicado que había sido un ave, pero bueno. Es que siguen ahí platicando de eso, no. Sí. Siguen con la polémica y algunos muestran un video de que sí y otros de que no y así siguen. Sí, no, así como por ejemplo, pues ha habido así como escenas en las cuales ha habido personas fantasmas y cosas por el estilo, por ejemplo, la del Padrino que aparece el reflejo de una mujer que no estaba en escena. O la del niño que aparece en la película de Tres Hombres y un Bebé, pero bueno, sí. Leyendas urbanas que... Las pues, de Disney también, ¿no? Que de repente también tienen como que mensajes según... Sí, de que por ejemplo se escribe la palabra sex en el Rey León, o de que de pronto se le ve al obispo algo extraño en la entrepierna, pero bueno, en la Sirenita, pero bueno, son detalles que pues Pues ahora sí que de pronto pues llaman mucho la atención de pronto, pero no sabemos de dónde, cómo rayos salieron, ¿verdad? Como son como que de pronto esas creepypastas innecesarias. Pero bueno, pues en lo que vemos, y a ver si llega Moy, porque pues no estamos seguros, porque no hemos visto que llega. Vamos a platicar ahora de la película de la semana, la cual pues es Oz el Poderoso. Sí, esta película fue estrenada el fin de semana pasado en todos los cines a nivel mundial. Es dirigida por Sam Raimi, al cual lo conocemos. Lo conocemos por la serie de películas del Hombre Araña que hizo pues en la década pasada. Y pues es interpretado este personaje de Oz por James Franco, el cual pues también es un actor que ha sido muy recurrente en las películas de Sam Raimi, pues lo conocimos interpretando a Harry Osborn, el hijo del Duende Verde en las películas del Hombre Araña. También aparece Mila Kunis, Michelle Williams y también está Rachel Weisz. Esta película pues se puede decir que es una precuela pues un tanto no oficial de la película de la película y de los libros. Pues cuenta la historia de cómo llega pues el mago de Oz, bueno, llega Oz, que así es como le llaman a Oscar, que es un mago que está en Kansas pues de gira, se llama Oscar Dix, el cual pues bueno, el nombre completo, nomás para que se den una idea de cómo se llama este personaje, es Oscar Zoroaster Fadrick Isaac Norman Henkel Emanuel Ambroise Dix, el cual pues pues ya dijeron simplemente, pues yo me llamo, pues el nombre abreviado pues era Oz Pinhead, entonces como era un nombre bastante chistoso, pues simplemente le dijeron Oz. Entonces, este mago pues tiene una historia pues muy interesante que contar de cómo llega a la tierra de Oz y de pronto de ser un simple, ¿cómo se puede decir? Un simple mago de feria, pues que se la pasaba nomás engañando a las chicas con supuestas cajitas musicales, de pronto viaja al mundo de Oz y se ve inmiscuido en una guerra que involucra a tres poderosas brujas, las cuales pues buscan el dominio de la tierra de Oz para pues ahora sí que una para vengar la muerte de su padre y las otras dos brujas pues para tratar de dominar la tierra de Oz y la ciudad de Esmeralda, ¿no? Entonces vemos de pronto una historia que de pronto hace muchas referencias a la película original. Por ejemplo, hay un segmento de la historia que está en blanco y negro y con un frame rate más corto, se puede decir que hasta la pantalla se ve reducida. Y esto pues de pronto cuando lo vemos en 3D, se ve interesante porque tanto la introducción de la película como algunas escenas de pronto sí resaltan mucho el 3D a pesar de que está en blanco y negro. Y después de algunas escenas, este frame rate se amplía y se ven ahora sí que con color, se va así que se puede decir que aquí se aprovecha pues, la cámara, las cámaras que se están utilizando, pues para mostrar un mundo que en momentos, pues bueno, escenografía se ve bastante bien. Algunos momentos, sobre todo cuando se va recorriendo la historia a través de los puntos bonitos, se puede decir, se ve excelente, aunque hay momentos en donde los efectos especiales exceden demasiado a la pantalla y termina uno pues hasta hastiado de ver tantos efectos, ¿no? En algunos momentos la historia como que algunos momentos de la historia como que los efectos no son tan efectivos como para dejarnos así wow, ¿no? Pero a veces parecen ser suficientes para tenernos entretenidos. Además, Sam Raimi, pues no sé, la historia que él cuenta, pues es entretenida, tiene momentos muy muy muy buenos, aunque en ratos como que afloja la historia, es como que cuesta trabajo el fundamento de algunos de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Teodora, la bruja que interpreta Mila Kunis, guapísima en la película, pues de pronto se me hace muy torpe, muy ríspido, que de pronto dices tú, ok, es una bruja inocente que de pronto se ve manipulada tanto por Oscar como por Evanora, la bruja que interpreta Rachel Weisz, y de pronto y como que dices tú, pues hace que uno de los villanos más queridos en la historia del cine se vuelva uno de los personajes más insulsos que hayas visto en la película, entonces esto como que no me deja muy contento, ¿no? También el personaje de Glinda, de Michelle Williams, que es la bruja buena, se puede decir, bueno, a ver, que tampoco, también es un personaje que no te deja tan contento, ¿no? Ver que pues no sé, esta bruja de pronto se torna muy acartonada, muy como la niña buena del cuento, como la princesa que uno como de pronto llega a un nivel de princesa Disney que pues bueno, valga la redundancia, es una producción de Disney, pero siento como que sí se torna un tanto hasta fastidioso este personaje. Hay otros personajes secundarios que pues bueno, aparecen y pues algunos gustan, por ejemplo la niña de porcelana, que es un personaje que a mí sí me gustó la forma en que la elaboraron y que es de pronto hasta que es latosa, que sabe los momentos de chantajear a los otros personajes y de pronto también tiene sus lados como heroicos. Es como que de pronto Disney quiere crear con esta niña de porcelana una mezcla como de algún personaje como el hombrecillo de jengibre de Shrek, ¿no? Y también estaba pues un mono alado que pues bueno, pues se torna amigo del mago, pero es un personaje que en principio se te hace muy fastidioso, aunque tiene sus momentos como simpáticos, pero no le dan tanta fuerza a este personaje como para que tú digas realmente si valía la pena que estuviera al lado del mago, ¿no? Así que no sé, la película en sí es me gusta por entretenida, pero siento que los personajes no se sintieron tan bien elaborados y la historia pues y en sí la producción per se y las actuaciones como que le bajan tantito la calidad y yo siento que es muy buena para pasar el domingo con tus hermanitos, con tus sobrinitos, pero no es así como que tan trascendente como la película original, ¿no? No sé, Ícaro, si tienes si pudieras hacer algo de tu magia para ver qué opina Kike al respecto. Bueno, entonces vamos a resucitar a Kike, ¿no? Vamos a traerlo desde las más profundidades de Monterrey, de las profundidades más bajas de Monterrey. Entonces, a ver, ahorita volvemos mientras Kike toma la transmisión. Calacazón. Buenas noches, bandita recetera. Les saludo a su amigo Kike Kabuto, quien desafortunadamente no los pudo acompañar esta noche en el programa en vivo, pero no me quería quedar con las ganas de dar mi opinión acerca de la cinta Oz el Poderoso. Como ya sabrán, se estrenó el fin de semana pasado. Y pues, como también es seguro, nuestro compadre Trapsan ya les habrá contado acerca de la historia, que se basa, es más que nada, es como una especie de precuela antes de lo que sucedió en la clásico cuento del Mago de Oz. Es de hecho mucho antes de que Dorothy llegara a esas tierras. Pues bueno, esa es la cinta que tuve la oportunidad de ver el fin de semana. Para empezar, me dio mucho gusto saber que Disney es quien se encarga de traernos esta maravillosa historia llena de magia y fantasía. Pues ya saben que es lo que ellos se dedican, se les da bastante bien. Y sobre todo su trabajo, el que esté bien hecho, se denota en todos los aspectos. Pero quisiera enfocarme básicamente a dos de ellos. El primero es la parte visual, que aunque ya saben que las comparaciones son medio feas, no pude tratar de comparar con lo que se hizo en Alicia en los Países de las Maravillas con el señor Burton, donde ahí sí se veía medio, bueno, se veía mucho, muy excesivo el uso de los gráficos, colores, o sea, se veía feo. Y aquí, por todo lo contrario, a pesar de que los mundos son muy vivos, llenos de bastante color, no se nota esa saturación de la misma, no ofende, no te aburre o no te sofoca de ella, y lo cual es muy agradable. Digo, comentando que todos los fondos están hechos por computadora, entonces prácticamente lo que uno ve en la pantalla solamente son un par de actores y todo lo demás pues es falso. Y la segunda parte que me gustó mucho es la historia, que aunque es muy sencilla y me agrada que hace bastantes guiños a la historia original del Mago de Oz. Algunos, si ya la conocen, notarán que algunos son muy obvios. Y hay otros que, por el contrario, son un poquito más ocultos. Por ejemplo, ahí hay uno que no sé si Trapson nos va a comentar, pero es el apellido de la amada de Oz. Ahí por ahí hay algo secreto, ojalá ahí lo puedan captar. Pero está muy padre, no te aburre. Les dije, la historia es bastante sencilla, pero lo padre es que como es algo original, se dieron el lujo de explicarte algunas cosas que en la historia no se conocían. Y también inventarse algunas otras. Entonces, a pesar de que es sencilla, es lo suficientemente atractiva como para no despegarte de la butaca y quererla ver de principio a fin. Ya la participación de los protagonistas, puedo decir que simplemente es buena, no hay nada tan recalcable. James Franco haciendo, pues en general, un buen papel. Mila Kunis es quien siento que es un poquito floja. De hecho, siento que su personaje le queda un poco grande. Sobre todo porque sufre un cambio muy drástico, fuera spoilers, y siento que a lo mejor no le quedó tanto el papel. Algo ahí agradable también es ver de sorpresas allá a Tony Cox, Bill Copps, y sobre todo sale Bruce Campbell, a ver si lo detectan. Y pues bueno, en general es una muy buena película para los fans del género de fantasía, y muy buena recomendación para ver con cualquier miembro de su familia, porque es clasificación A, todo lo les va a disfrutar, todo lo pueden entender y comprender. En la escala Kikesca tiene un 8.5, entonces es algo bastante buena, pasable, y sobre todo para pasar un rato agradable ahí con su familia, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión acerca de Oz el Poderoso. Sigan aquí en Reset Cinemas, y pues espero estar pronto de nuevo con ustedes en vivo. Un saludo a todos, pásenla chidito y ahí cuídenme al Trapsam, ¿no? Buenas noches. Bien, pues ya escuchaban a Kike, pues ahí sí, ya bien como Ícaros hizo su magia para que apareciera, y pues él ya comentó la escala Kikesca que le puso, pues creo que fue un 8, si no me equivoco, ¿verdad, Ícaros? pero pues bueno, yo en lo particular, pues yo le pongo un 7.5, mi escala Trapsesca, perdónenme ahí por la palabra tan bien elaborada, pero yo en lo particular, yo siento que la película... Ya está. ¿Ya está? Sí. Okay. Que Kike se molestó, ¿no? Y nos tumbó la transmisión. Sí, es que Kike no quería que le copiáramos la escena de lo de que andábamos diciendo trapsesco y pues bueno, pues ahí ya volvimos, ahí una disculpa porque se nos volvió a caer la transmisión, pero es que los monos alados del patrón andan muy latosos el día de hoy y le volvieron a jalar los cables. Bueno, ustedes saben, ¿no? Cómo está el servidor. Entonces, pues bueno, ya les dije, esta película, pues en lo particular, es muy buena para que la vean con sus hijos, sobrinos, hermanitos. Y pues en lo particular, pues es muy buena opción para pasar el domingo. No es una película que de pronto ustedes sientan que sea sumamente trascendente, pero les va a gustar. A los que les gusten las películas infantiles, no tiene nada de, no es musical, entonces les va a gustar todavía más. Entonces, pues bueno, esta es la recomendación que tenemos esta semana. Yo digo que si no la han visto, dense una oportunidad y chéquenla. Y si no, pues bueno, vamos a platicar ahora de los estrenos del próximo fin de semana. Que bueno, siento que el programa se fue muy corto, pues sí, lamentamos que el programa se sintió ahora, realmente lo tuvimos un poco corto, porque realmente con la falta de compañeros el día de hoy, pues sí nos costó trabajo, ¿verdad, Icaros? Así es. ¿Icaros? Así es. Bueno, este fin de semana pues vamos a tener 3 estrenos, aunque pues bueno, yo había puesto 3 en la lista original, pero ya me las cambiaron. Aquí ustedes saben cómo son las cadenas de cine, que saben que viene un fin de semana que pues viene con puente, así que pues el próximo lunes no vamos a trabajar, entonces pues es momento para que saquen buenas películas y pues nos motiven a ir al cine, ¿por qué no, verdad? Pues la primera película que se viene este fin de semana es la producción de Bryan Singer, Jack el Cazagigantes, la cual pues bueno, la vamos a ver y la vamos a platicar. Es una película en la que está protagonizada por Ewan McGregor, Nicholas Hoult, Stanley Tucci, y que pues es una adaptación del cuento de Jackie y las habichuelas, ¿no? Es un muchacho que pues se enamora de una princesa, pero que se trata de escapar de su reino, pero justo cuando pues están conociendo y todo, pues unas semillas mágicas caen en la granja de Jack y esto genera una invasión de gigantes, y esto va a causar una guerra entre los gigantes y los humanos, la cual pues se torna cada vez más complicada porque de acuerdo al tráiler, el rey provocó esa guerra. Entonces, pues bueno, esta película de Bryan Singer no, pues suena interesante, si ustedes quieren darle una checada, aparte va a salir en 3D, no sé si Icaros esté esperando esta película. No, la verdad es que no, como que no va como que por este tipo estilo de película. Yo en lo particular tampoco me siento tan seguro de ver esta película. Bueno, no sé, yo como que cuando... Yo siento que va a tener como que la misma respuesta que la película de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Ajá, exactamente, eso también andaba pensando. Sí, porque pues como que se ha puesto de moda adaptar los cuentos infantiles a historias un poco más se puede decir, sangrientas. Y de acción, ¿no? Exactamente, ¿no? Poco faltó para que nos hubiéramos visto una pelea. Bueno, eso sí, lamentablemente lo tenemos que decir, no hay peleas épicas como en estas de Jack el Cazagigantes o las de Hansel y Gretel. Entonces pues así que si se esperan algo similar de nos, no la va a ver, ¿eh? Bueno, el otro estreno fuerte del fin de semana es The Croods o Los Croods. Esta es una película animada de los creadores de Madagascar, o sea que pues viene de parte de DreamWorks, si no me equivoco. Y pues bueno, esta película es una historia de una familia de cavernícolas que de pronto se ven obligados a abandonar su cueva cuando un terremoto destruye la cueva, y en el camino se encuentran con un misterioso muchacho el cual tiene la capacidad de inventar cosas. Y pues estos inventos pues de pronto ponen de estos inventos y la capacidad de galantería de este muchacho pues pone de cabeza a toda la familia, porque pues el muchacho va con la iniciativa de moverse hacia otro punto para evitar el fin del mundo como él dice temer que va a ocurrir, pero pues también inventa cosas como los zapatos y el fuego, ¿no? Entonces esto pues va a causar así que muchos dolores de cabeza para el padre de familia. La película en sí en inglés como que de pronto a mí me espantó un poquito al saber que los actores que van a participar son Nicolas Cage, Ryan Reynolds y Emma Stone, pero pues bueno, hay que darles la oportunidad. En español no vamos a tener estos actores en el doblaje, así que pues, y no han dicho de ningún star talent así conocido, así que pues yo espero que por lo menos en la cuestión doblaje no nos va a fallar. No sé, Ícaro, si también no andabas esperando esto. Pues ahí confieso que no, que soy como que más seguidor de Pixar, pero Creo que en estos últimos años DreamWorks está como que levantando demasiado, incluso me atrevería a decir que ya está casi casi a la par entre que Pixar ha tenido como que un bajón y DreamWorks pues ha sabido como que dar unos buenos pasos. Habrá que estar atentos, ¿no? Y yo creo que por lo menos una oportunidad tal vez sí le dé. Así es. Y pues bueno, ahorita estaba leyendo los créditos del reparto y solamente tiene un star talent, ese Isa González, no sé quién sea. Creo que es una actriz que sale en Televisa, no estoy insegura en qué telenovela, película. Pero fuera de eso, pues la película de los Croods, pues bueno, para estar garantizada para entretenimiento familiar, si ya vieron Oz. Y si no, pues ahí está también la de Jack el cazador de gigantes. Entonces, pues bueno, hay varias opciones. La tercera opción se llama Golpe y Fuga, una película con Kristen Bell y Bradley Cooper y Dax Shepard, la cual pues es de un, pues ahora sí que un muchacho, un conductor que de pronto pone en peligro su plan de protección de testigos para ayudar a que su novia llegue a Los Ángeles. Es como una especie de comedia de acción, la cual pues Golpe y Fuga, pues bueno, esa película pues no he escuchado mucho de ella, entonces pues igual si a lo mejor tenemos la oportunidad la platicamos, aunque no le doy muchas posibilidades. Y bien, pues así que este podcast se nos quedó bien cortito. No sé, vamos a tener un buen. Oh, sí, yo creo que vamos a. Pronostico que vas a tener un largo after, ¿verdad, Ícaros? Puede ser, ahí que nos Sí. digan en el chat. Hay que nos digan si quieren que tengamos after. Pero pues, bueno. Ya con esto, pues nos vamos retirando, así que tendremos muy poco de qué. Bueno, así que con la ausencia de mis compañeros, pues no pudimos hacer muchísimo de Ícaros, pero pues bueno, ya andan pidiendo el after a gritos. Y bueno, pues vamos despidiéndonos. Pues muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a través del Mixler y a través de pues el recalentado, que pues bueno, puede ser a través de la página de rcdmx.bg. O a través de la de pues ahora sí del feed de iTunes, pues ahora sí que nos estén escuchando semana tras semana y les invitamos a que nos vuelvan a escuchar a las 10 de la noche aquí en esta página en reset.mx.bg/live. Y pues bueno, pues ahora pues no más que agradecerle a Ícaros pues que me haya acompañado esta noche, aunque pues bueno, fue breve su participación. Gracias. Sí, que no soy tan fan del cine, eso creo que ya lo habrá notado, pero pues ahí tratamos de hacerle, pues ayudar en lo que se podía al buen Trapson, ¿no? Para que no anduviera tan solo por acá. Así es, y pues bueno, ya ahí les mando un saludo a mis compañeros que no pudieron participar. Bueno, a Quique sobre todo, que pues me apoyó mandando su crítica pues auditiva, y también pueden leer sus comentarios. Ahí vamos a ver, ahí Axel quiere ahí dice, contrátenme y no me paguen. Pues yo creo que pues vamos a platicarlo, ¿por qué no? Después te mándanos mándanos el tu Twitter y seguro y te mandamos mensajes. Aquí siempre siempre son bienvenidas las nuevas opiniones. Sí, sobre todo de cine, ¿no? Que es como que de repente donde andamos un poquito más solos. Sí, entonces pues igual. Ah, ¿qué pasó? Como que ya empezamos mal, Axel. Y ahí dice Michelle XPC que, no tienes Twitter, pues no importa, mándanos tu correo electrónico a Ícaros, a Ícaros seguramente te manda más detalles. Pero mándasela a Ícaros ahí, pues mándales, como dice Starcream, pues mándale, pues no sé, tu Facebook, tu Metroflog, tu Face, lo que sea. Pues ahí de hecho, pues ahí mándanos mensajes o mándanos comentarios a nuestras noticias y no hay problema, te contactamos. Bueno, pues vamos a despedirnos de la gente y ahorita pues igual lo seguimos platicando a través del vamos a ver, están pues vamos a saludar, levanten la mano todos los que están ahorita los que están ahorita en el chat. Pues tenemos a Axel, a Betotti, a Borre240, a CanomX, a Crushdan, a D, al Dios Dinero, a DJ Gilbo, a Lars, a lo que queda de THQ, a Michelle XPC, a Monkey03, Pollux y Starscream. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, así que por su paciencia. Y pues bueno, pues ahora sí que no me queda más que decirles que pues muchísimas gracias a todos y pues desearles que pasen un fin de semana de película. Ahí te vamos a estar con el after.